Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Vamos a comenzar hoy la unidad número 8 sobre nacionalidad de las personas jurídicas y regulación migratoria de las personas físicas de nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Bueno, ustedes saben, esta es la... las unidades, son 10 unidades, vamos en la 8. Este es el contenido de la unidad 8, como se ve ahí en pantalla. Es un tanto extensa la unidad número 8. Y vamos a comenzar con lo que se ve aquí. ¿Qué es una persona jurídica y si tienen personalidad? Es decir, si tienen atributos de la personalidad. A ver. A ver, vamos con... con Cristian. Cristian, ¿está disponible? Levantó la mano Emiliano. Adelante, Emiliano, por favor. Bien, profesor, ¿se me escucha? Sí, te oigo. Ok, bueno, respondiendo a la pregunta de qué es una persona jurídica, se puede decir igual una persona moral o colectiva, que en sí es como una ficción del derecho, porque prácticamente pues no existe físicamente, o sea, no es tangible. Y sí tienen personalidad, sí tienen atributos, como puede ser pues las empresas, ¿no? Que tienen nacionalidad, patrimonio, pues domicilio, o sea, prácticamente pues, sí tienen. Excelente, muy bien, Emiliano. Sí, efectivamente es una ficción jurídica que se le otorga derechos y obligaciones a esa ficción llamada persona jurídica, que en México llamamos persona moral. Las personas físicas también, además de ser seres humanos con una materialidad, pues también tenemos una ficción jurídica, que es nuestro nombre, ¿no? Si tenemos patrimonio, pues el patrimonio, la nacionalidad, todo es ficción jurídica, pero sí se nota más cuando hablamos de una persona jurídica, una persona moral, efectivamente. Y pues la esencia es que tiene la persona moral, la persona jurídica, tiene una personalidad distinta a sus integrantes. Y efectivamente tienen atributos de la personalidad, las personas jurídicas tienen nombre, tienen patrimonio, tienen nacionalidad, etcétera. Como bien dijo Emiliano, excelente, muy bien. Bueno, dice la doctrina, las personas jurídicas son seres ficticios, efectivamente, creados por el derecho con el fin de satisfacer necesidades propias de todo orden jurídico. En tal sentido, hay personas jurídicas civiles, mercantiles, políticas, fiscales y económicas. Personas jurídicas civiles, pensemos en una sociedad civil integrada por profesionales. Los despachos jurídicos, por ejemplo, se integran mediante sociedades civiles. Otra cosa distinta, si quieren hacer una asociación, una fundación, pues sería más propio tener una asociación civil. También hay personas jurídicas mercantiles, se dedican al comercio, a la compra y venta de bienes, etcétera. También hay personas jurídicas políticas, por ejemplo, los partidos políticos. Hay también fiscales. Pienso yo en los despachos de contadores, ¿no? Y económicas. No sé, las sociedades de inversión, en fin, hay toda una variedad. Las personas jurídicas son sociedades o asociaciones con los elementos siguientes. Se integran por un conjunto de personas cuyo número puede ser determinado o indeterminado y cuya personalidad individual desaparece para dar lugar a la persona jurídica. La FIFA, por ejemplo, es una persona jurídica. tiene más integrantes que la ONU. O sea, hay más, pues sí, selecciones y también clubes relacionados con la FIFA, ¿no? Y es una persona jurídica. No es propiamente un organismo internacional, porque no lo integran los estados, lo integran selecciones de fútbol. Y bueno, la FIFA puede darnos una idea de lo que es una persona jurídica. Bueno, entonces digo, se integran por un conjunto de personas cuyo número puede ser determinado o indeterminado y cuya personalidad individual desaparece para dar lugar a la persona jurídica. Aquí cabría la pregunta si puede haber personas jurídicas de un solo integrante, o sea, que tenga un solo integrante. O sea, una persona jurídica que tenga una personalidad jurídica distinta a la de su integrante y que sea una sola persona la que integra esa persona jurídica. ¿Podrá existir algo así? ¿Quién dijo yo? A ver, Adriana Itzel, ¿estarás por ahí? ¿Sí, ¿Esto algo? sí me escucha? Sí, te oigo. Bueno, yo diría que, bueno, acabo de entrar, pero si no mal escucho es que si persona moral sería de una persona, algo así. O sea, si una persona moral puede tener un solo integrante, esa es la pregunta. Pues yo diría que no, porque por la misma definición, nos da como un conjunto de personas, ¿no? Bueno, que sea más de dos personas. Ya, sí, en general son dos o más, ¿no? A ver, Leonardo, que levantó la mano adelante. Sí se puede, profesor, ya que la sociedad por acciones simplificadas solo requiere un socio. Efectivamente, sí es posible. Y tiene que estar contemplada en la ley, como tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, que contempla la posibilidad de sociedades unipersonales, como bien dice Leonardo. Muy bien, Leonardo, gracias. Bueno, entonces estamos hablando de los elementos de las personas jurídicas, estamos diciendo que se integran por un conjunto de personas. Aquí la doctrina habla de conjunto y da la idea de que pareciera que no puede haber personas jurídicas unipersonales, pero sí, sí hay. Y repito, ahí tenemos un caso, yo solo conozco uno en el caso de México que se contempla en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, continuamos con la doctrina. Repito, se integran por un conjunto de personas cuyo número puede ser determinado o indeterminado y cuya personalidad individual desaparece para dar lugar a la persona jurídica. Otro elemento, la persona jurídica tiene un fin que puede ser de interés privado o de utilidad pública. De interés privado, por ejemplo, dedicarse al comercio, a dar servicios, por ejemplo, un despacho de abogados que da servicios. Puede tener utilidad pública. Los de utilidad pública son entidades, por ejemplo, los partidos políticos. Se supone que tienen una utilidad pública, son los mecanismos mediante los cuales los mexicanos participamos en la vida democrática del país y tenemos una variedad de opciones para participar democráticamente. También se puede participar, no sé, si ustedes quieren ser candidatos o candidatas, pueden hacerlo por la vía independiente. En teoría se puede, ¿no? En teoría podemos. Obviamente hay que tener, pues, un respaldo. No se puede así sin recursos. Eso es muy difícil. A menos que se conviertan en una celebridad, ¿no? De pública. Pero bueno, ni los influencers han logrado llegar a convertirse propiamente en un candidato o candidata independiente. Pero bueno. Volviendo a las personas jurídicas, repito, tienen un fin, una finalidad que puede ser de interés privado. La finalidad, pues, pensemos en una sociedad civil, su objeto social, así se llama, pues es donde se define a qué se dedicaría esa sociedad civil. Por decir algo, si es un despacho de abogados, pues bueno, dar servicios de carácter jurídico, ir a tribunales, en fin. Si está especializado o se puede dejar abierto, etcétera. O puede ser un despacho de político, ¿no? Dedicado a dar asesoría en temas parlamentarios, en temas políticos. Otro elemento de las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. Los partidos políticos son de carácter público. Y bueno, Pemex también es una persona jurídica. ¿Qué otras personas jurídicas? No me vienen ahora a la mente, ¿no? Pemex solamente me viene ahora a la mente. Y privadas. Otro elemento de las personas jurídicas es que son creadas por el derecho. Y bueno, este elemento las ubica en una situación única, dice la doctrina, dice la doctora María Elena Mancilla Mejía, y da lugar al surgimiento de una persona distinta de las personas físicas que la integran. Ella siempre habla en plural. Pienso que en el momento en que ella publicó su manual de Derecho Internacional Privado no existía, no se había reformado, ¿no? Tal vez no se había reformado la Ley General de Sociedades Mercantiles para permitir las sociedades unipersonales. Continuando con lo que dice la doctrina, las personas jurídicas son entes con derechos y obligaciones. Así, al crearlas, el derecho les atribuye personalidad. Pues sí, son entes con derechos y obligaciones, ¿no? Una sociedad civil, pues, debe pagar impuestos, por ejemplo, cumplir con la legislación, en fin, o sea, tiene derechos, pues, por ejemplo, pues, si da servicios jurídicos, pues tiene el derecho a otorgar, a ofrecer esos servicios jurídicos. Y en las obligaciones, pues por ejemplo, como les decía y repito, pagar impuestos, entre otros. Por ello, continúa la doctora Mancilla, por ello, al igual que las personas físicas, tienen perdón, todos los atributos de la persona. Las personas jurídicas. Profesor, Sí. no se ve la presentación, se ve ¿Ah, en no? blanco. No. Sí, profe, no se ve, se ve en blanco. Ah, caray. ¿Y ahora? Ya se ve. Ya se ve. Ah, es que tenía un PowerPoint en blanco. Perdón. Gracias por avisarme. Bueno, les decía que, continuando, ¿no? Con las personas jurídicas, pues bueno, tienen derechos y obligaciones, se les atribuye una personalidad. Al tener personalidad, al igual que las personas físicas, tienen los atributos de la persona, tienen un nombre que, de acuerdo con la naturaleza de su constitución, será razón social o denominación. No sé, o sea, pues el nombre que le puedan poner, ¿no? A algún despacho de renombre. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Pues tiene un nombre. Tienen un patrimonio constituido por sus activos y pasivos. Están ubicadas en un lugar con un domicilio en el cual responden del cumplimiento de sus obligaciones. Este tema del domicilio, cada vez más y después de la pandemia, que se enfatizó mucho el uso del Zoom. Bueno, ahora mismo estamos usando Zoom para impartir esta materia, esta clase. Está habiendo un traslado, ¿no? Y es probable que el domicilio, sin querer decir que no sea relevante en estos momentos, sí lo es, pero el domicilio puede mutar, ¿no? Y transformarse en, no sé, quizás se transforme en una IP, que es el método de identificación, por ejemplo, de teléfonos móviles, ¿no? Etcétera. Pero bueno, tienen un domicilio, las personas jurídicas tienen un domicilio, ejercen sus derechos, también ejercen sus derechos como las personas físicas. Dice la doctora Mancilla, todo esto muestra que tienen capacidad tanto de goce como de ejercicio, pero respecto a la nacionalidad, ¿tienen nacionalidad las personas jurídicas? A ver, vamos con Frida. ¿Estarás disponible, ya sea por micrófono o por chat? La pregunta es si tienen nacionalidad las personas jurídicas. ¿Tú qué dirías, Frida? ¿Estás por ahí? Parece que no está Frida. A ver, Berenice. Pues nada, un comentario, Berenice, si crees, consideras que las personas jurídicas que en México llamamos morales tienen nacionalidad. Pues yo pienso que sí, porque, ay, perdón, porque es para que se sujeten a una legislación, ¿no? Para que puedan ser reguladas bien. Sí, efectivamente, bien, dices bien, sí, sí tienen una nacionalidad. O sea que como las personas físicas, las personas jurídicas también tienen una nacionalidad. Digo, hay personas jurídicas, personas morales de carácter privado que tienen hasta más poder que algunos estados o muchos estados, ¿no? Pensemos en qué les gusta. Chevron, General Electric, en fin. Las personas jurídicas tienen nacionalidad, ya Berenice respondió afirmativamente, es correcto. ¿Tienen una relación jurídica política con el Estado? Pues al tener nacionalidad, sí, efectivamente. Dice la doctrina, dice la doctora Mancilla, problema de gran polémica. El problema de gran polémica ha sido el de la nacionalidad de las personas jurídicas. En tal sentido, se sostiene que es absurdo reconocerles el atributo de nacionales o extranjeras debido a que no tienen un vínculo jurídico-político con el estado donde se constituyen. O sea, no van a votar. Las personas privadas no van a votar. Entonces me corrijo a mí mismo, que les dije hace un momento que sí hay una relación jurídica política, ¿no? Pero bueno, política no, pero jurídica sí. Donde se constituyen, dice, continúa la doctora Mancilla, sin embargo, a esto se opone el argumento de que pagan impuestos al Estado y en caso de infringir las normas son sujetos de sanción como su disolución o la imposición de multas. Las personas jurídicas no tienen un vínculo jurídico político con el Estado como las personas físicas. En consecuencia, no ejercen derechos políticos, o sea que las personas privadas, pues no, básicamente no van a votar. Sin embargo, se relacionan con el estado al que pertenecen o donde realizan actividades porque éste determina los requisitos de su creación o aceptación, los actos que pueden realizar y sus límites, derechos y obligaciones. En consecuencia, las personas jurídicas tienen un vínculo con el Estado donde se crearon y por ello deben tener nacionalidad. Entonces, no tienen una relación política porque básicamente no van a votar. Pero sí tienen una relación jurídica con el Estado, por ejemplo, al pagar impuestos, ¿no? ¿Qué criterios deben seguirse para otorgar la nacionalidad a una persona jurídica? Por ejemplo, el Estado mexicano, ¿a cuáles personas jurídicas debe otorgar nacionalidad y a cuáles no? A ver, Adriana S., ¿estarás por ahí disponible, sea con micrófono o por chat? La pregunta es a quiénes debería otorgársele nacionalidad mexicana. ¿A qué personas jurídicas deberían tener personalidad, perdón, nacionalidad mexicana? ¿Estás por ahí, Adriana? Adriana Sánchez, ¿o qué Sí, por dijo? favor, sí. Vaya, ah, bueno. Bueno, creo que bueno, las personas morales o jurídicas se deben de. Bueno, la nacionalidad se les puede dar a las personas morales que constituyan a las formas de las leyes mexicanas, ¿no? O a la nacionalidad de su domicilio legal. O sea, si se. Digamos si se construyen aquí o no. Ah, muy bien, sí, ese es el criterio, efectivamente, Adriana, muy bien. Sí, o sea, que se constituyan de acuerdo a las leyes mexicanas, o si se constituyeron en el extranjero, que cumplan con la legislación mexicana y tengan su domicilio en el Estado mexicano, en territorio mexicano. Muy bien, gracias, excelente. En el chat, Brenda nos dice las que son fundadas en México. Sí, efectivamente, las que se fundan en México. Puede ser que sea una persona jurídica extranjera y ¿qué posibilidades tiene para realizar actos en México? Pues puede crear una persona jurídica privada en México para funcionar en México, o puede registrar la que se constituyó en el extranjero. Generalmente lo que ocurre en México es que crean una sociedad mexicana y puede funcionar a través de franquicias. Piensen en marcas, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, McDonald's, funciona a través de franquicias. Bueno, ¿qué dice la doctrina en relación a la nacionalidad de personas jurídicas? Se ha afirmado que la nacionalidad de las personas jurídicas se puede atribuir con base en lo siguiente: la nacionalidad de los socios, que todos sean mexicanos, por ejemplo; la incorporación al derecho del estado donde se constituyen, por ejemplo, que se constituyan aquí en México; el domicilio de la sociedad, que constituyan un domicilio en México; el lugar donde se asienta el control de la sociedad, pues puede ser que sea una transnacional, pues como Coca-Cola, y entonces establezca un domicilio en México. El otorgamiento de la nacionalidad a las personas jurídicas depende de las normas de cada estado. O sea que México decide a quién otorgará nacionalidad mexicana a las personas jurídicas y a quiénes no. De la misma manera, Estados Unidos determina a quién les otorga su nacionalidad y a cuáles no. De acuerdo con esto, la legislación mexicana, dice la doctora Mancilla, acepta que las personas jurídicas tengan nacionalidad. Entonces, en México adoptamos el principio de que las personas jurídicas pueden adquirir la nacionalidad mexicana. De las posturas señaladas, la ley mexicana decidió otorgar la nacionalidad a las sociedades con base en la teoría de la incorporación al derecho, por constituirse de acuerdo con la ley nacional mexicana y ubicar su domicilio en el territorio nacional. Esos son los dos grandes criterios para otorgar nacionalidad mexicana. Esto se encuentra en los artículos octavo y noveno de la Ley de Nacionalidad, dice la doctora Mancilla. Y vamos a ver qué dice la Ley de Nacionalidad. Artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Artículo 9. Las personas físicas y morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional. ¿A qué se referirá el artículo 27 constitucional? Que la Ley de Nacionalidad considera relevante citarlo, ¿no? Remitirnos al artículo 27 constitucional. Bueno, aquí tenemos en lámina el artículo 27 constitucional. Dice, ¿alguien me podría hacer el favor de leer esta lámina? Artículo 27, la propiedad de las tierras, etcétera, hasta el subrayado. Adelante, Berenice, por favor. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Fracción 1. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos. Bajo la pena, en caso de fallar, de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. Bueno, ya con si puedes terminar de una vez. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Muchas gracias, Berenice, gracias. ¿Alguien sabe cómo se llama la cláusula qué? Tiene un nombre esta cláusula. O sea que el Estado podrá, bueno, en primer lugar dice la fracción primera del artículo 27, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización. Y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Bueno, aquí el tema de minas, seguramente ustedes saben, las minas mineras más importantes que funcionan en México son canadienses. ¿Cómo funcionan empresas canadienses en México? Pues se les puede conceder concesiones, ¿no? Se les puede otorgar concesiones. ¿Y qué es lo que hacen en México? Pues constituyen una sociedad mexicana de acuerdo a la legislación mexicana y pues se les concedieron, se les otorgaron, ¿no?, concesiones durante mucho tiempo. El actual gobierno no ha concedido, según el propio gobierno lo ha dicho, no ha otorgado nuevas concesiones y está concesionado más de la mitad del territorio nacional. Ahí nomás. Bueno, pero bueno, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Y ya les doy el ejemplo de las minas canadienses porque pues constituyen una sociedad mexicana y ya están, obtienen una concesión y tienen más de la mitad del territorio concesionado. No solo las canadienses, ¿no? También hay mineras mexicanas. La familia Balleres, por ejemplo, tiene minas. Hay una mina en Sonora, entró a juicio en disputa con un ejido sonorense. El ejido sonorense ganó el juicio y tiene una deuda muy importante de miles de millones de pesos. O sea que si logran hacer valer esa sentencia, pues sí, logran hacer valer el derecho, esos ejidatarios serían realmente tendrían muchos recursos. Está por verse si logran hacerlo valer, ¿no? Y si quieren más información pueden visitar la página de sinembargo.mx, que dirige el periodista Alejandro Páez Varela y también Alejandro, perdón, Álvaro Delgado. Bueno, entonces, y luego dice la fracción primera del artículo 27, además, el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes. Por ejemplo, esto tuvieron que haber hecho si la sociedad canadiense, una empresa canadiense constituida en México, tiene una concesión minera, debió haber convenido esto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, si los socios de esa empresa tienen nacionalidad canadiense. ¿Cómo se llama esta cláusula? O sea, ese canadiense de una empresa minera que debió haber hecho un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante, Leonardo, por favor. Es la cláusula Calvo. Efectivamente, efectivamente, como bien dice Leonardo, nos estamos refiriendo a la cláusula Calvo. Calvo fue un jurista argentino del siglo XIX, principio del siglo XX, y creó esta doctrina que así se le conoce como doctrina Calvo, también se estudia en Derecho Internacional Público. Y ellos tienen la doctrina Calvo y la doctrina Drago, y nosotros tenemos la doctrina Estrada, antes llamada doctrina Carranza, antes doctrina Juárez, podríamos llamar doctrina mexicana, que en derecho internacional está materializado en el principio de autodeterminación de los pueblos. Como sufrimos la intervención francesa y estadounidense en el siglo XIX, nosotros los mexicanos, de acuerdo a nuestra historia, pues tuvimos razones históricas para promover el principio de autodeterminación de los pueblos. Pues bueno, de forma similar, los argentinos también crearon una doctrina muy relevante para América Latina y que adquirió o que fue muy influyente internacionalmente, por ejemplo, en México. Bueno, según el derecho civil, ¿cuáles son las personas jurídicas? Tenemos que remitirnos al artículo, a algunos artículos, específicamente al artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Dice, son personas morales, dos puntos, y tiene varias fracciones. La fracción séptima es la que nos interesa en este momento, es las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. O sea que no solo son personas privadas, jurídicas, personas jurídicas de carácter privado, las que se constituyen en México y adquieren la nacionalidad mexicana. También le podemos reconocer personas jurídicas extranjeras. ¿Qué dice el artículo 2736? Dice lo siguiente: la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. Aquí este principio ya lo hemos analizado. Esta es una, pues es una norma, si el de derecho internacional privado, de qué tipo, de qué pilar, de qué aspecto, de qué contenido del DIPRI es esta norma. O a qué principio se refiere, ¿no? Se regirá por el derecho de su constitución. O sea, si se constituyó en Argentina una persona jurídica, su existencia podría ser reconocida en México si se constituyó de acuerdo al derecho de su constitución. ¿A qué pilar del derecho internacional privado se estará refiriendo? ¿Alguien sabrá? Si tenemos cuatro, competencia judicial civil internacional, derecho aplicable, reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros y cooperación procesal internacional. ¿Cuál de esos cuatro pilares del derecho internacional privado se referirá esta norma que establece el principio de que una persona jurídica podrá reconocerse en México si se constituye de acuerdo al derecho del lugar de constitución, ¿no? O sea, Repito, la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del Estado en que se cumplen los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. A ver. Marco estará por ahí. Ah, bueno, por chat, ok. Pues básicamente mi pregunta es, este artículo 2736 que está en lámina, Marco, ¿a cuál pilar del derecho internacional privado se estará refiriendo? Es más, te lo pongo más fácil. ¿Se referirá a conflicto de jurisdicciones o a conflicto de leyes? También se les conoce como competencia judicial civil internacional o derecho aplicable. ¿Cuál de esos dos pertenece este artículo 2736? Excelente, muy bien, Marco, efectivamente. Muy bien respondido, sí, porque estamos hablando de cuál es el derecho aplicable. Si hay un conflicto relacionado con una persona jurídica extranjera y queremos saber si tiene existencia legal, para saber si tiene existencia legal debemos recurrir al derecho extranjero en lugar de su constitución. Gracias, Marco, efectivamente. Y bueno, el artículo 2736 tiene otros dos párrafos. El segundo párrafo dice, en ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó. O sea que la capacidad de esa persona moral extranjera no podrá exceder, no podrá ser superior al que le otorga el derecho conforme al cual se constituyó. Por ejemplo, si tiene un objeto social y en México quiere ampliar su objeto social, pues no puede ampliar su objeto social será el que, de acuerdo al que se constituyó. Y el siguiente párrafo dice, cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante o quien lo sustituya está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión. El derecho mercantil reconoce personas jurídicas extranjeras, pues si lo hace el derecho civil, podemos presumir que también el derecho mercantil las reconoce. Vamos a ver qué dice el Código de Comercio, artículo 18, perdón, 24 y 18. El artículo 24 dice, las sociedades extranjeras deberán acreditar para su inscripción en el Registro Público de Comercio estar constituidas conforme a las leyes de su país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría. ¿A qué Secretaría se estará refiriendo? La Secretaría de Economía, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios internacionales. O sea que, pues sí, el Código de Comercio otorga reconocimiento a sociedades extranjeras, siempre y cuando acrediten estar constituidas conforme a las leyes de su país de origen, o sea, lugar de su constitución. ¿Qué dice el artículo 18? En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran. La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante Secretaría, etcétera. Ah, bueno, y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los estados y en el Distrito Federal, en términos de este Código de Comercio y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo correspondiente a las facultades que tienen los estados. Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues cerca del Senado está el Registro Público de Comercio en la Ciudad de México. Seguramente los que están haciendo, por ejemplo, que trabajan en despachos o similar, han visitado ese registro público de la propiedad del comercio. La Ley General de Sociedades Mercantiles también contempla las sociedades extranjeras, no solo el Código de Comercio. Dice el artículo 250 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. Y aquí es relevante subrayar lo de legalmente constituidas. O sea, no podemos invocar una sociedad que no esté legalmente constituida. Sería un fraude a la ley invocar una sociedad inexistente. El artículo 251 dice, de la Ley General de Sociedades Mercantiles: las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el registro público de la propiedad del comercio. La inscripción solo se efectuará previa autorización ¿de quién? De la Secretaría de Economía, en los términos de los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Entonces nos está remitiendo a otra legislación. Ya hayamos dos: Código de Comercio, que reconoce sociedades extranjeras, y Ley General de Sociedades Mercantiles, y esta Ley General de Sociedades Mercantiles nos remite a la Ley de Inversión Extranjera. El artículo segundo de la Ley de Sociedades Mercantiles dice: las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Por ejemplo, no sé, las Chivas que estuvieron en un, o están, no sé si ya haya culminado las diligencias jurídicas, legales. Me refiero al fútbol club, ¿no? A las Chivas de fútbol, y cuyo dueño murió hace relativamente poco y tenía un diferendo legal con su esposa, ¿no? Quien quedó a cargo y heredó los derechos de las Chivas. Bueno, pues están registradas las Chivas, los clubes, las sociedades que manejan los clubes, pueden ser cooperativas, como el caso del Cruz Azul. Pero bueno, tiene que haber un registro, ¿no? Me refiero al Registro Público de Comercio. Las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Salvo el caso previsto en el artículo siguiente, no podrán ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio. Es decir, que no solo es una obligación el registro, sino que les da certeza y les da ciertas garantías, ¿no? Por ejemplo, no ser declaradas nulas. Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán personalidad jurídica. O sea que parece un premio a esas sociedades que actúan como personas jurídicas y no serlo, ¿no? Pero bueno, eso es una forma de proteger los derechos de terceros para que puedan responder ante tribunales, etc. Las relaciones internas de las sociedades irregulares. ¿Qué es una sociedad irregular? Pues la que no está inscrita en el registro público. Se regirán por el contrato social respectivo y en su defecto por las disposiciones generales, etcétera, etcétera. Lo que estoy subrayando con esta Ley General de Sociedades Mercantiles es que contiene regulación en torno a sociedades privadas, personas jurídicas privadas, extranjeras. ¿Cómo se regula la nacionalidad de las inversiones extranjeras? ¿Tienen nacionalidad? Vamos a ver, o sea, ya hablamos de la nacionalidad de las personas jurídicas, las que se constituyen en México y tienen aquí su domicilio son mexicanas. Pueden, también se reconoce, de acuerdo al derecho mexicano, la existencia de personas jurídicas extranjeras. Son aquellas que se constituyen de acuerdo a su propio derecho. Si se constituye en Argentina, pues al derecho argentino, etc. Y ahora vamos a hablar de las inversiones. Aquí es el término inversión, pues es más amplio. Puede funcionar una inversión, pues sí, a través de sociedades, de fondos, en fin, es un tanto complejo el funcionamiento de las sociedades mercantiles. Perdón, inversiones extranjeras. Vamos a ver qué dice la ley de inversión extranjera. Esta, para empezar, esta ley es del 27 de diciembre de 1993. Qué curioso, ¿no? O sea, unos días antes de 1994, ¿alguien tiene una idea de por qué se habrá publicado esta ley precisamente en diciembre de 1993? Bueno, ya casi a final de diciembre. ¿Qué iba a ocurrir el 1 de enero de 1994 relevante para la inversión extranjera como para que se publicara una ley de inversión extranjera mexicana? ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué pasaba en el 94? ¿O qué iba a pasar el 1 de enero de 1994? Adelante, Leonardo. Me parece que era el cambio de presidente, ¿no? No solo cambio de presidente, a ver en el chat. Ya lo respondieron el Telecan, dice Berenice, efectivamente, y Brenda también. El Telecan, sí, iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que fue renegociado en el 2020, perdón, en el 2018, entre sí, 2018, siendo ya presidente Donald Trump, nos obligó, nos orilló a los mexicanos a renegociar el Telecan, y actualmente es el T-MEC. Pues sí, porque iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TLCAN, es que se publicó esta ley de inversión extranjera para darle certeza jurídica a los inversionistas, sobre todo estadounidenses, ¿no? Y también canadienses. Bueno, la ley de inversión extranjera, el artículo segundo dice, para los efectos de esta ley se entenderá por, vamos a la fracción tercera, inversionista extranjero a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana. Y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Ah, caray. O sea que también se le otorgó reconocimiento no solo a personas jurídicas extranjeras constituidas pues en el extranjero, valga la redundancia, sino que también la ley de inversión extranjera le está otorgando reconocimiento a como inversionista extranjero a entidades extranjeras que no tienen personalidad jurídica. Pero bueno, por inversión extranjera, dice la ley de inversión extranjera, artículo segundo, que se entenderá la participación de inversionistas extranjeros, por ejemplo, no sé, Coca-Cola o las automotrices, por ejemplo, las alemanas, cuando realizan una inversión para, puede ser que amplíen una, o constituyan o construyan una nueva ensambladora en México o automotrices armadoras, ¿no? Estadounidenses y realizan una inversión, pues eso es una inversión extranjera. Repito, inversión extranjera, de acuerdo a la ley de inversión extranjera mexicana, es la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas. La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. O sea, puede haber una sociedad mexicana, esto implica que hay una sociedad mexicana que tiene capital extranjero. Y C, la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. Por ejemplo, en minas, hay, pues no solo inversión, ¿no? Más bien las minas lo que hay es extracción de valor. A cambio de casi nada, o sea, casi no pagan nada. Es una extracción, una un negocio, no sé, muy cuestionado, el de la minería. El artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera dice: sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, deberán obtener de la Secretaría, se refiere a la Secretaría de Economía, deberán obtener autorización las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República. Por ejemplo, Coca-Cola debió haber pedido autorización de la Secretaría de Economía para realizar. Pero bueno, es que Coca-Cola realiza actos de comercio, sí, vende productos, tiene una cartera de productos muy importante, no solo refresco, ¿no? La Coca-Cola como tal, sino leche, en fin, tiene una cartera muy importante de productos. Pero bueno, aquí funciona a través de una de distintas sociedades mexicanas, no solamente es una, ¿no? La más importante es la que está en Nuevo León. Pero bueno, entonces deben obtener autorización de la Secretaría de Economía las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República y las personas a que se refiere el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para la repu y para toda la República en materia federal que pretendan establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas a dicho código. O sea, ya analizamos ese artículo y se refiere a las personas jurídicas que se constituyen en el extranjero. Y el artículo 17A de la Ley de Inversión Extranjera dice: la autorización a que se refiere el artículo anterior, o sea, para poder realizar actos de comercio en México, personas morales extranjeras que pueden realizar actos de comercio en México requieren permiso de la Secretaría de Economía. A que se refiere el artículo anterior, se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos. Y estos son los requisitos. Inciso A, que dichas personas morales extranjeras comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país. Ah, si se constituyó en Estados Unidos, comprueba la existencia legal de acuerdo al derecho de acuerdo al derecho estadounidense. Inciso B, que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas morales extranjeras no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. Ejemplo, ¿puede una sociedad mercantil estadounidense que funcione en California, por ejemplo, que su objeto social es la comercialización de cannabis, puede funcionar en México? ¿Le tendría que dar permiso a la Secretaría de Economía a esa persona jurídica estadounidense que se dedica a la venta de cannabis? ¿Tendría que darle autorización o no puede darle autorización? A ver, Paloma estará disponible ya sea con micrófono o con chat, por chat. Ok, Paloma, si puedes responder para todos, ¿no? Por favor. La pregunta es, Paloma, una sociedad estadounidense, una empresa estadounidense dedicada a la venta de cannabis, marihuana, etcétera, cannabis sería el término que se utiliza legalmente, jurídicamente. La Secretaría de Economía le puede otorgar autorización para realizar actos de comercio en México, o sea, la comercialización de cannabis. Mi pregunta viene a raíz, te puedes equivocar, o sea, no es evaluación, del inciso B del artículo 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Repito, dice que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. ¿Qué dices? Paloma dice que sí, sí se puede. Brenda dice que sí, siempre y cuando no violen el orden público. O sea, ¿ustedes consideran que está permitido en México la comercialización de cannabis? Yo digo que no, profesor. Efectivamente, no, no se puede. En este momento no es lícito, salvo que se apruebe la regulación que está pendiente en el Congreso de la Unión. En el momento en que se apruebe, entonces sí se podría permitir la autorización. La Secretaría de Economía sí podría autorizar a una empresa californiana para comercializar cannabis en México. En estos momentos no podría. Tal vez yendo a, digo, ahí a través del Poder Judicial se ha despenalizado el consumo, ¿no? Individual, personalizado de cannabis hasta ciertos gramos. Para uso medicinal también se permite. En fin, hay ciertas permisiones, pero no para la comercialización de cannabis propiamente dicha. Entonces, en tanto no se permita en México, es una norma de orden público la no permisión de la comercialización de cannabis en México. Entonces, una empresa californiana dedicada a la comercialización de cannabis no podría obtener en estos momentos autorización por parte de la Secretaría de Economía. Inciso C, estamos hablando de los requisitos que deben reunir las personas morales extranjeras para recibir autorización de la Secretaría de Economía para realizar actos en México. En el caso de las personas a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior, o sea, personas morales extranjeras que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, o en el caso de las personas a que se refiere la fracción segunda, esto se refiere al que no se contravengan normas de orden público, que tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder de las obligaciones que contraigan, o sea, designar, establecer un domicilio. Y luego el siguiente párrafo dice: toda solicitud que cumpla con los requisitos mencionados deberá otorgarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, se entenderá aprobado. O sea que se le otorgó estas facilidades a la inversión extranjera, específicamente a personas morales extranjeras, de que si no te responden en 15 días, pues se entenderá aprobada tu solicitud. Riesgo sería de que pasen 15 días y la solicitud la hizo una empresa dedicada a la comercialización de cannabis, ¿no? Supongamos que se diera esa hipótesis, o sea, que una empresa dedicada a la comercialización de cannabis pide autorización a la Secretaría de Economía para comercializar cannabis, la Secretaría de Economía, por X o Y razones, no responde y se entendería que habría una autorización, una afirmativa ficta a la autorización para la comercialización de cannabis. Digo, eso no implica que vaya a poder comercializar cannabis la empresa, ¿no? Porque no está permitida la comercialización de cannabis en estos momentos en México. La Secretaría de Economía deberá remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores una copia de las solicitudes y de las autorizaciones que otorgue con base en este artículo. Básicamente, ¿qué es lo que estamos comentando en esta lámina? Primero, la ley de inversión extranjera reconoce la existencia de entidades extranjeras que no tienen personalidad jurídica en el artículo segundo, fracción tercera, ¿no? Y también estamos viendo los requisitos que deben reunir los inversionistas extranjeros para poder operar en México. Básicamente no deben atentar contra normas de orden público y tener su domicilio en México y constituirse de acuerdo a la ley del lugar de su constitución. ¿Qué debemos entender por entidades extranjeras sin personalidad jurídica? Vamos a recurrir a la doctrina. El licenciado Francisco Javier Arredondo Galván tiene esta publicación que se llama Régimen Jurídico Migratorio Notarial de Nacionales y Extranjeros en México. Esto está tomado de Personas Físicas Nacionales y Extranjeras, Régimen Jurídico. Es del año 2010 y nos puede servir, aunque tiene ya 12 años, no deja de ser relevante porque la Ley de Inversión Extranjera sigue vigente y este comentario luego entonces sigue siendo propicio para ilustrar qué debemos entender por una entidad extranjera sin personalidad jurídica. Bueno, dice el licenciado Arredondo, en lo que se ve aquí en lámina, las entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Este es un concepto que utiliza la nueva Ley de Inversión Extranjera y que no tiene otra explicación que prever cualquier eventual fondo, fideicomiso, asociación en participación o joint venture, o cualquier unidad económica que legalmente no tenga reconocimiento como persona moral en su país de origen. Esto implica que hay ciertas entidades que no tienen personalidad jurídica y que la Ley de Inversión Extranjera reconoció en el derecho mexicano. Repito, fondos, fideicomisos, asociaciones en participación o cualquier unidad económica que legalmente no tiene reconocimiento como persona moral. El tema de la personalidad jurídica de personas jurídicas será tan relevante como para adoptar un tratado al respecto, pues sí, sí es tan relevante como para adoptar un tratado para relacionado a la personalidad jurídica de las personas jurídicas, valga la redundancia. Dice la doctrina, la importancia de las personas jurídicas, así como la determinación de su existencia y reconocimiento como entes con derechos y obligaciones son tales, o sea, su importancia es tal que la OEA, en la tercera Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado, la CIDIP, celebró la Convención sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, en la cual se regulan dos de los atributos de la personalidad, su nacionalidad y capacidad. La convención se llevó a efecto en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984 y la referimos nosotros en la unidad número 1 cuando hablamos de las convenciones que se adoptaron en el marco de la CIDIP. CIDIP. México la aprobó el 6 de febrero de 1987 y la promulgó el 17 de agosto de ese año, 1987, por lo cual es parte del derecho interno mexicano. El contenido de esta convención se introdujo en el derecho interno mexicano en 1988 con las reformas y adiciones al entonces Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Bueno, como ustedes seguramente saben, me imagino que ya llevaron derecho civil. Nuestro, pues bueno, el derecho civil federal se dividió ya legislativamente hablando del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces ya es distinto el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, del Código Civil Federal. Pero en el momento en que estas reformas ocurrieron, 1988, todavía no había ocurrido esa distinción. El motivo es que, pues como era Distrito Federal, actualmente es una entidad federativa más adicional con la peculiaridad de que aquí residen los poderes federales, es que a partir de 1997, paulatinamente, los citadinos lograron pues tener sus derechos políticos, ¿no?, plenos y votar por jefe de gobierno, no que lo designe el presidente de la República, sino que los propios ciudadanos decidan quién es su jefe o jefa de gobierno. Aquí tenemos algunos detalles de esta convención. Repito el título de la convención, es Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. Lugar y fecha de adopción, La Paz, Bolivia, 24 de mayo de 1984. Categoría, es un tratado de carácter multilateral. Estatus, vigente, es vigente para el derecho mexicano. Al ratificar la convención, el gobierno de México formuló la declaración siguiente. Se abren comillas, México considera que el artículo segundo de la presente convención es aplicable a casos análogos tales como la transformación, liquidación y escisión. El trámite constitucional de esta Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. México firmó esta convención el 2 de diciembre de 1986. Fue aprobada por el Senado el 27 de diciembre de 1986. O sea, firma el Ejecutivo, aprueba el Senado, en el caso mexicano. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1987. México quedó obligado, o sea, culminó su ratificación y obligado por esta convención el 12 de junio de 1987. Esta convención entró en vigor, no obstante, hasta el 9 de agosto de 1992. ¿Cuál es el motivo de que México se obligó antes de que entrara en vigor este tratado? Ya lo analizaron en su curso de Derecho Internacional Público, pero el motivo es que generalmente las convenciones multilaterales requieren un mínimo de ratificaciones para su entrada en vigor. Entonces, ese mínimo de ratificaciones se alcanzó el 9 de agosto de 1992. Luego entonces México se obligó, entró en vigor esta convención tanto a nivel internacional, o sea, para el resto de los que ratificaron la convención, como para México, que ratificó esta convención unos pocos años antes, ¿no? 5 años antes. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1987. Aquí pueden ustedes observar, es una simple curiosidad de Derecho Internacional Público, que la aprobación que realizó el Senado se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la promulgación que hizo ya finalmente como tratado y como convención también se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La aprobación del Senado se publicó en febrero del 87 y la promulgación por parte del Ejecutivo en agosto del 87. Hoy día no existe esa práctica de publicar en el Diario Oficial de la Federación la aprobación que realiza el Senado. Supongo yo que el motivo del cambio de esta práctica del Estado mexicano radica en la tecnología, ¿no? Cuando se aprueba una convención, se publica en la Gaceta Parlamentaria del Senado, entonces eso le da su publicidad, ya tiene esa publicidad, sin necesidad de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, el articulado, aquí hay algunos términos subrayados, pues dice el artículo primero: la presente convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los estados parte, por ejemplo México es estado parte, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a la de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución. Debo hacer notar en este artículo primero que habla en plural. Esta convención asume que solo existen personas jurídicas o morales, como las llamamos en México, que tienen 2 o más integrantes. Sin embargo, en México, de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, reconocemos la existencia de personas jurídicas unipersonales. Y aunque el artículo primero hable en plural, tenga sus términos en plural, eso no impide que una persona unipersonal reconocida en México tenga también el carácter de persona jurídica, de acuerdo a este artículo primero de esta convención. Y bueno, el artículo 2 hace lugar al principio de la ley del lugar de su constitución, o sea, se reconoce este principio. El artículo 3 obliga a los estados parte a reconocer las personas jurídicas constituidas en los países que son parte de esta convención. No obstante, los estados parte pueden reservarse el derecho a exigir la comprobación de su existencia legal. El artículo 4 habla de los actos, ¿no? ¿Cuál es el derecho que rige los actos de esas personas jurídicas? Dice que se rigen por la ley del estado parte donde se realicen. Si los actos se realizan en México, entonces rige el derecho mexicano. El artículo 6 habla del representante de las personas jurídicas, podrá responder de pleno derecho. El artículo 9 estipula la figura del orden público, o sea que si una persona jurídica, por ejemplo, lo que ya les mencioné, una empresa dedicada a la comercialización de cannabis, de acuerdo al orden público mexicano, no puede realizar actos en México. No podría realizar actos en México por contravenir una norma de orden público. El artículo 10 habla de que está abierta a la ratificación esta convención de los miembros de la OEA. El artículo 12 habla de la adhesión. La adhesión es una figura de derecho internacional público, derecho de los tratados, que consiste en que un Estado que no participó en la redacción del texto, en la negociación del texto, de las cláusulas de esta convención, se puede adherir posteriormente. El artículo 13 de la convención admite la figura de las reservas, se pueden reservar algunos artículos de la convención, y la reserva consiste en impedir la obligatoriedad de ciertas cláusulas de la convención. Puede ser que un Estado le interese adherirse a esta convención, pero hay una u otra cláusula que atente o contradiga su derecho interno. Para que pueda ser parte de ese Estado, pues se admite la figura de la reserva. El artículo 14 habla de su entrada en vigor y dice: la presente convención entrará en vigor al 30º día, o sea 30 días a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. O sea que México fue uno y habría que ver quién fue el segundo, ¿no? Porque se requieren dos. Segundo instrumento de ratificación, o sea, con dos ratificaciones entró en vigor esta convención. Un extranjero tiene permitido participar en la vida política de México, puede hacer peticiones al Estado mexicano. Vamos con lo primero. Un extranjero tiene permitido participar en la vida política de México. Pueden venir extranjeros aquí a hacer política. A ver. Vamos con Nelly. ¿Estarás por ahí, sea con micrófono o por chat? Pues según recuerdo, pues no, solo tienen derecho pues a ciertas cosas por estar en la República, pero no como tal a involucrarse en la política. Efectivamente, tiene la razón, no pueden inmiscuirse en temas políticos. Si quieren, no sé, ser votados o votar, tendrían que adquirir la nacionalidad mexicana y tener un modo honesto de vivir para poder involucrarse en la vida política mexicana. Pero un extranjero como tal no puede inmiscuirse en la vida política de México. Y bueno, ¿puede hacer peticiones al Estado mexicano? Tú misma, Nelly. Ya sabemos que no puede inmiscuirse en la vida política, pero puede hacer peticiones. Tiene acceso al derecho de petición. La verdad no sé, me imagino que sí podría. Sí, efectivamente, muy bien. Nelly, efectivamente sí puede, excepto en el aspecto político. Gracias, Nelly. Dice el artículo 8 de la Constitución: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. El artículo, el párrafo segundo del mismo artículo 8 de la Constitución dice: ¿me escuchan? Ya, yo se escucha, profe. Bueno, entonces no sé si escucharon lo que dije, voy a repetir. El artículo 8 de la Constitución dice: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero, y aquí viene la limitación a los extranjeros, en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Pues que a todo dar que te deban responder en breve término. Y el artículo 33 de la Constitución, pues es las limitantes que se establecen constitucionalmente a los extranjeros. Fue reformado este artículo, afortunadamente, con la gran reforma de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 10 de junio del 2011, eligiendo el 10 de junio como una fecha simbólica relevante porque se refiere al jueves de Corpus de 1971, que hubo una heridos, hubo muertos por parte de la represión del Estado mexicano. Si no han visto la película Roma de Cuarón, Alfonso Cuarón, se las recomiendo, ahí se relata de forma artística y es una gran película, una gran, gran película. Yo creo que de las mejores que se han filmado en México. Pero bueno, entonces, les decía, el artículo 33 contiene las limitaciones a los extranjeros y dice, son personas extranjeras las que no poseen las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución. Ya analizamos el artículo 30 en la unidad anterior, son mexicanos, los que nazcan en territorio nacional o los que nazcan fuera del territorio siendo hijo de padre o madre mexicanos, etcétera, o los que se naturalicen, también son mexicanos. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, y esta es la reforma que se hizo a este artículo, porque antes no se les otorgaba el derecho de audiencia, el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Antes ese derecho lo tenía el presidente y con el solo hecho de expulsarlo ya tenía que ir del país. Hoy no, se le puede expulsar, sí, sí se le puede expulsar, pero se le debe otorgar el derecho de audiencia. Y continúa el párrafo tercero del artículo 33, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Y eso se refiere a... Digo, no significa que no puedan venir aquí a México. Fue muy sonado el año pasado que vino unos políticos de ultraderecha. A mí no me simpatizan para nada, pero bueno, vinieron a México de miembros de Vox, que es un partido de ultraderecha fascista español, y se reunió aquí con un partido político mexicano y fue muy sonado en la prensa. Pero bueno, eso es una cosa, y otra cosa es promover el voto, etcétera, ¿no? O sea, estas limitaciones que tienen los extranjeros no implican que no puedan venir integrantes de otros partidos a México a realizar actos políticos. En mi opinión, pues creo que fue un error político de parte de ese partido político mexicano haber recibido a miembros, ¿no? Y haber firmado una carta con ellos. Y ellos mismos reconocieron que fue un error porque luego se desdijeron algunos de ellos que firmaron esa carta. Bueno, en fin, ¿qué dice la doctrina? Dice la doctora Mancilla, el primer párrafo de esta norma, o sea, el artículo octavo, establece el derecho de petición del extranjero. Sin embargo, también le impone una limitación en el artículo 33, lo cual significa que le está totalmente vedado formular peticiones o inmiscuirse en asuntos políticos del país o pena de ser expulsado. Antes de la reforma del artículo primero constitucional, la orden de expulsión la decretaba el titular del Ejecutivo. Tenía que estar debidamente motivada y fundada. Estos eran los únicos requisitos, es decir, no había derecho de audiencia. Con la reforma constitucional del primero de, más bien del 11 de junio, no, 10 de junio, del 10 de junio del 2011 se favoreció al extranjero el exigir que para ordenar la expulsión previamente se le debía respetar la garantía de audiencia. Y pues como se le otorga la garantía de audiencia, ¿dónde se ejerce la garantía de audiencia? En tribunales. ¿En qué se distinguen las personas físicas de las jurídicas? Pues las dos personas, tanto las físicas como las jurídicas, tienen nombre. Las dos tienen nacionalidad. Tienen nombre, nacionalidad, tienen patrimonio. ¿Cuál sería la única diferencia entre una persona física y una persona jurídica? Porque se parecen casi en todo, excepto en una cosa. Puede ser que la física es el estado civil. Efectivamente, no tienen estado civil, no se casan las personas jurídicas. ¿Quién dijo? ¿Quién participó? Laura. Gracias, Laura. Sí, como bien dice Laura, pues no tienen estado civil, no se casan. Digo, sí se pueden fusionar, ¿no? Pero no se considera eso como estado civil, por supuesto. Se pueden fusionar, se pueden escindir, se pueden disolver. Pero no tiene estado civil. Las personas físicas y las jurídicas son distintas, pese a ello ambas tienen los atributos que conforman la personalidad. Las personas físicas tienen seis, tienen capacidad, tienen nombre, tienen domicilio, tienen patrimonio, tienen nacionalidad, estado civil. Las personas jurídicas tienen los mismos atributos, excepto el estado civil, por lo tanto tienen 5 atributos. Entonces, personas físicas tenemos 6 atributos y las personas jurídicas tienen 5. ¿Cómo regula o cuáles son las fuentes de regulación de los extranjeros en México? Por ejemplo, en dicha regulación se incluyen los tratados de libre comercio. ¿Cuál será la regulación de los extranjeros en México? Ya vimos las personas extranjeras. Vimos la ley de inversión extranjera. En relación a las inversiones extranjeras, vimos la ley de sociedades mercantiles que reconoce personas morales extranjeras, el Código Civil para la Ciudad de México que reconoce personas jurídicas extranjeras, vimos el Código de Comercio. ¿Qué otras regulaciones habrá en relación a extranjeros? Ya no necesariamente relacionado a personas jurídicas, sino a extranjeros en general. ¿Qué otra regulación habrá, además de las que mencioné? Dice la doctrina, en México la regulación de los extranjeros se encuentra en la Constitución, en la Ley de Migración, en el Reglamento de la Ley de Migración y algunas otras leyes y circulares. Por decir algo, algunas otras leyes, la ley del impuesto al valor agregado contiene normas para devolver el IVA a extranjeros. Los tratados que tienen que ver con la doble tributación, pues también tienen relación, entre otros, ¿no? Continúa la doctora Mancilla, tales ordenamientos contienen normas referentes al ingreso, permanencia, actividades, límites y salida de los extranjeros. Pues bueno, en relación al ingreso, ¿cómo pueden, en calidad de qué pueden ingresar los extranjeros? Generalmente ingresan a México en calidad de turistas, con visa de turista, antes no se le llamaba visa. A raíz de la promulgación de la ley de migración, comenzamos a llamarle visas, ¿no? Antes no tenía nombre de visa, antes teníamos la ley general de población. Creo que es general, si mal no recuerdo, ¿no? La ley de población. Pero bueno, con la ley de migración ahora les llamamos visa. Puede ser que un extranjero venga a estudiar, extranjero o extranjera, puede entrar en calidad de estudiante. Y en fin, hay distintas calidades que un extranjero puede ingresar a México y también puede ingresar, por supuesto, de forma irregular, en el sentido de que no tiene una visa, no tiene autorización para entrar al país, pero lo hace, no sé, a través de una caravana de migrantes que ingresan por Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene una política de puertas cerradas, pues, y en México pueden sufrir vejaciones, y, en fin, no es un tránsito muy agradable por México. Pueden contratar los servicios ilegales de personas dedicadas a eso, los coyotes, los polleros, y arriesgan su vida, y de tanto en tanto, como ustedes seguramente saben y ven la prensa, pues hay accidentes, hay personas migrantes que fallecen en trailers, en fin. No es fácil, ¿no?, el ingreso irregular a México. Pero bueno, entonces la regulación mexicana pues tiene normas referentes al ingreso de extranjeros, a la permanencia de extranjeros. Puede ser que un extranjero no venga como turista, sino que pretenda permanecer en el país, y entonces puede pedir la calidad de residente, ¿no? Pues, pasados los 5 años, puede ser que pida la residencia permanente o que solicite la nacionalidad mexicana. Puede ser que ese extranjero, no sé, esté trabajando en México y ¿no?, pida la residencia, no entre como turista, sino como residente, ¿no?, como trabajador residente. Debe tener permiso de laboral, por supuesto. También las normas que regulan a los extranjeros en México, pues regulan sus actividades. Digo, tenemos México de los primeros 5 ingresos, me refiero a monetarios, a valor, ¿no?, de que tengan valores que ingresan a México. De los primeros 5, uno de ellos es el turismo, que se vio muy afectado, como todos sabemos, por la pandemia de COVID-19. Del 2020 al 2021, ¿no?, sobre todo 2020 y 2021. Ya en 2022 estamos en una etapa de estabilización. No hay prácticamente, de acuerdo a los datos dados por el gobierno mexicano, en estos momentos pues prácticamente es insignificante la presencia del COVID-19 en México. Pero bueno, puede ser que vengan extranjeros a México y a realizar actividades ilegales, ¿no?, ilícitas. Pues también tenemos una regulación para eso. Y las normas que regulan los extranjeros, pues también los límites y la salida de los extranjeros. Por ejemplo, la visa de turista tiene una extensión de 180 días. O sea que a los 6 meses se tienen que devolver. Continúa la doctora Mancilla, dice: existen también disposiciones especiales que regulan a los extranjeros en acuerdos del Ejecutivo. Un acuerdo del Ejecutivo, por ejemplo, hubo un tiempo en que ingresaron muchos haitianos a México. Cuando fue el Mundial de Fútbol en Brasil, creo que fue el anterior, ¿no?, si no mal recuerdo, fue en 2018, si no me equivoco. Y creo que fue en Brasil, ¿cierto?, ¿no? Espero no equivocarme. Pues bueno, se construyeron estadios en Brasil, y los que participaron en la construcción, muchos de ellos fueron migrantes y muchos de ellos eran haitianos. Cuando terminó el Mundial, pues se quedaron sin empleo y migraron, y finalmente llegaron hasta México. Entonces fue tal la cantidad, además de que Estados Unidos interviene militarmente de Haití cuando le da la gana, y en estos tiempos, ¿no?, tengo entendido que también tiene esa intención, si es que no entró ya no está interviniendo en estos momentos, si es que no está interviniendo ya en estos momentos. Pues bueno, hubo muchos migrantes haitianos. Mexicali, por ejemplo, hay migrantes haitianos, yo soy oriundo de allá, me tocó verlos en algún momento que fui a Mexicali. Pues hay un acuerdo, se emitió un acuerdo por parte del Ejecutivo en la administración anterior, en el gobierno anterior, para regularizar su estancia en México. En el gobierno actual lo que hay es un aumento vertiginoso del otorgamiento de visas humanitarias. O sea, todos esos migrantes que salen de sus países, ya sea por razones de violencia o violencia económica, ¿no?, que por razones de violencia económica salen de sus lugares de origen. Bueno, dice la doctora Mancilla, existen también disposiciones especiales contenidas en acuerdos del Ejecutivo, por ejemplo, lo que les mencioné, un acuerdo para regularizar, un acuerdo temporal para regularizar la estancia de haitianos en México, creadas para determinados extranjeros, con el fin de regular la situación especial de las personas originarias de los países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio. Eso es otro aspecto distinto al que yo estoy mencionando. Como ocurre con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy T-MEC, el acuerdo con la Comunidad Europea, los países de América del Sur y el Foro Económico Asia-Pacífico. Yo me refería a acuerdos distintos a los que está mencionando aquí en lámina, como ven en lámina, la doctora Mancilla. La doctora Mancilla se refiere a acuerdos especiales para regularizar, por ejemplo, inversionistas extranjeros, estadounidenses y canadienses, tienen un trato especial, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, hoy T-MEC. Inversionistas europeos, lo mismo con el tratado que tenemos con ellos, que se estaba renegociando y no ha llegado a feliz término esas negociaciones, por lo menos hasta el momento. Y bueno, tenemos otros, ¿no? Con América del Sur, pues tenemos la Alianza del Pacífico, que la integran México, Colombia, Perú y Chile. México declaró recientemente que le gustaría que ingresara también Ecuador a la Alianza del Pacífico. Y hay un foro asiático, Foro Económico Asia-Pacífico. Sin embargo, pienso que ha de estar pues un tanto en pausa ese foro por la situación política internacional, específicamente la guerra en Ucrania. A ver, vamos a ver. Bueno, el marco jurídico de los extranjeros, aquí lo tienen en pantalla. Primero, la Constitución. ¿Qué derechos otorga la Constitución a los extranjeros? Pues en primer lugar, el goce de los derechos humanos. Porque el artículo primero dice toda persona, no dice todo mexicano o mexicana, dice toda persona. Toda persona goza de los derechos humanos. El artículo primero constitucional mexicano establece el principio pro persona, o sea que toda interpretación que hagan las autoridades, sean judiciales o no, toda autoridad debe interpretar los derechos humanos siempre en favor de la persona. En lo mejor que se favorezca a las personas. El artículo primero constitucional también contempla los principios de universalidad de los derechos humanos, de interdependencia de los derechos humanos, la indivisibilidad de los derechos humanos y la progresividad de los derechos humanos. Eso está muy bien, falta concretarlo, ¿no?, en todos sus aspectos. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? Por hacer una reflexión, ¿qué derechos humanos, ¿no?, viola, ¿no?, la pobreza, estar en estado de pobreza? Por ejemplo, pues el acceso a la alimentación se afectaría con la pobreza, el acceso a la vivienda, el acceso, o sea, a un trabajo, etcétera. ¿Qué más contempla la Constitución? Pues prohíbe la esclavitud. Si hay algún esclavo todavía hoy en siglo XXI, si llega a México, pues es libre. Y también se prohíbe la discriminación. Y ya propiamente, la ley especial que regula extranjeros es la Ley de Migración. Esta Ley de Migración es del 2012, tiene 10 años de vigencia. Implicó una reforma a 8 leyes adicionales: la Ley de Población, la legislación penal, de asociaciones religiosas, de inversión extranjera, de turismo. O sea que fue una reforma, no solo se aprobó esta Ley de Migración, sino que se tuvo que hacer una miscelánea, ¿no?, toda una ingeniería legislativa de reformas para que pudiese entrar en vigor esta ley. Dice la doctora Mancilla, dice la doctrina, la Ley de Migración es idealista. Así la califica la doctora Mancilla, como una ley idealista. Es una ley fuera de la realidad. Es una ley desordenada estructuralmente. Es una ley de contenido disperso. Y es una ley en ocasiones repetitiva. O sea, dicho en otros términos, es una ley que tiene carencias de técnica legislativa. No obstante, yo digo que, aunque tiene esas carencias, es verdad lo que dice la doctora Mancilla, es cierto eso. Pues, la forma que califica esta ley, sí es correcta, pienso yo. No obstante, el contenido de la ley es relevante. Pese a las anomalías mencionadas y en un análisis objetivo, dicha ley se puede dividir en tres aspectos: los ideales, como la protección a los derechos humanos, que se violan de manera constante, los favorables y los incongruentes. La ley establece 12 principios rectores. Un principio rector de la ley de migración, o sea, es el respeto a los derechos humanos de los extranjeros. Otro principio es el de congruencia. Congruencia, este es un principio interesante porque si México pide respeto a los mexicanos en Estados Unidos, pues debemos otorgar el mismo respeto a los extranjeros que ingresan a México, especialmente a los que ingresen de forma irregular. Otro principio de la ley de migración es el enfoque integral. La responsabilidad compartida. Esto de responsabilidad compartida, pues es, por ejemplo, si hay migrantes guatemaltecos que ingresan a México de forma irregular, pues tendría que haber una responsabilidad compartida tanto en México como en Guatemala, ¿no? Por decir algo. Hospitalidad. Hay que tratar con hospitalidad a los extranjeros. Y solidaridad internacional. Es otro principio contemplado en la ley de migración. Otro principio es la facilitación de movilidad internacional, la complementariedad de mercados laborales, la equidad entre nacionales y extranjeros, el reconocimiento de derechos adquiridos, el principio de unidad familiar, que es muy relevante. Así pedimos que a los mexicanos que migran a Estados Unidos, pues no los separen, no hay una separación familiar. Por lo tanto, lo contemplamos en nuestra propia ley, la ley, la unidad familiar, principio de unidad familiar. El principio de integración social y cultural y el retorno asistido. Entre otros, la ley de migración define lo que debe entenderse por condición de estancia. Por ejemplo, turista es una condición de estancia. Define lo que debe entenderse por presentación, por retorno asistido. Por ejemplo, si vienen menores de edad que ingresan a México, ¿cómo debe entenderse el retorno asistido? O si no son menores de edad, no acompañados, son adultos, pues el retorno asistido. Define los filtros de revisión. Por ejemplo, el ingreso por Guatemala a México, hay filtros de revisión, excepto cuando se ingresa de forma irregular, por supuesto. Define esta ley de inmigración lo que se entiende por protección complementaria y tarjeta de residencia. Esta ley de migración tiene de favorable la protección de los derechos humanos y el principio de la unidad familiar. Tiene de incongruente la nueva terminología, porque de acuerdo a la doctora Mancilla, la ley de migración sustituye las calidades de inmigrante, no inmigrante, inmigrado, por las de residente temporal y residente permanente, así como la inserción de varias nuevas figuras en la institución del visitante. Es decir, que la doctora Mancilla considera en su manual de Derecho Internacional Privado que la terminología que ya existía en la ley de población, pues debió haberse conservado, ¿no? No obstante, esta ley de migración sustituyó esos términos. Repito, ¿no? Sustituyó el término inmigrante, el de no inmigrante y el de inmigrado por el de residentes. La ley de migración, de acuerdo a la doctrina, tiene de incongruente su excesiva flexibilidad. Autoridades directas que regulan extranjeros. La autoridad principal, la principalísima, no es la de Secretaría de Relaciones, bueno, sí, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en lo relacionado a los migrantes, pues es el Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación. Luego entonces es la Secretaría de Gobernación la autoridad directísima, ¿no? Y otra autoridad directa pues es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sobre todo la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Relaciones Exteriores pues se dedica más a las relaciones internacionales, Estado-Estado. Y la Secretaría de Gobernación pues a regular las actividades de los extranjeros en México. Hay autoridades auxiliares a las de a la Secretaría de Gobernación, que es la Secretaría de Turismo, muy relevante para la promoción del turismo mexicano. Por ejemplo, pues, o sea, el aeropuerto de Cancún, por decir algo, es de los más visitados de México. Tiene millones de visitas al día. Otra autoridad auxiliar es la Secretaría de Salud. Y otra autoridad auxiliar es la Fiscalía General de la República y el sistema, el DIF, ¿no? De protección de los menores. Autoridades complementarias, además de las auxiliares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que tiene que ver, por ejemplo, devolución de impuestos a turistas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura, no recuerdo el acrónimo, ¿no? SADER, antes SAGARPA, y la Secretaría de Marina también. La Secretaría de Marina, por ejemplo, es la que está a cargo de los puertos marítimos, también de aeropuertos, no solo marítimos, sino también aeropuertos. Las aduanas también están a cargo de la Secretaría de Marina. La regulación de extranjeros en México se hace a través de residentes temporales que tienen distintas condiciones: visitantes con permiso para trabajar, visitantes sin permiso para trabajar, visitante regional, visitante trabajador fronterizo, visitante por razones humanitarias, visitante con fines de adopción, visitante estudiante, y también los residentes temporales pueden tener carácter permanente. Es una contradicción llamarle residente temporal permanente, ¿no? Luego está el reglamento de la ley de migración, publicado en el mismo año que se publicó la ley de migración. También es una regulación de los extranjeros en México. El decreto de promulgación de este reglamento dice: decreto por el que se expide el reglamento de la ley de migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la Ley General de Población y del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y tenemos el T-MEC, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico y la APEC. Pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si no tienen pregunta, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós.